Entonces, ya tenemos nuestra agua a punto para los mates de las 16. ¿A qué temperatura está el agua? ¿A cuánto la usás vos? ¿88? ¿88,5 la utilizás vos? Está bien. Está bien, bueno. A mí me gusta 84. Pero está bien. Como calentaste vos, está bien. Eran unos jodidos los tipos con la temperatura del agua. Pero, viste, ahora desde que tenemos pavas digitales... esto puede ser, viste, una cosa increíble, claramente. Porque la gente jodida... déjame de embrobar, te pasaste 0,3 décimas de grado centígrado de temperatura del agua. No me debes quemar toda la yerba que estoy usando, una Playadito Platinum Reserva. No, déjate de embromar. 16 y 16 hora Capicúa en la República Argentina. Y ahí en este momento tienen que... Cae una lluvia de globos, aparecen las chicas vedettes con plumas y hacen una coreografía. Hora Capicúa en la República Argentina, 16 y 16. Y nosotros, en verdad, estamos abriendo esta nueva hora de radio, que, por cierto, estamos abriendo el horario comercial. Y, por cierto, estamos abriendo la puerta para ir a jugar al maravilloso y mágico mundo donde todo lo buenísimo está permitido y vale y es real, por cierto. Mundo de la radio en esta tarde mágica también de lunes en la ciudad de Santa Fe, con un cielo impecable, brillante, que hay que celebrarlo con un cielo azul, embravecido, enfurecido, un cielo nítido. Nosotros estamos invadiendo ese aire con nuestros tangos fatales. Entonces lo vamos a hacer con el respeto debido. Y entonces lo vamos a hacer con el origen de todo esto, que es la radio como medio de comunicación y de difusión de cultura. Apoyen a sus bandas locales. Sin pausa y con un poco de prisa, vamos a hacer lo que habíamos prometido, lo que habíamos anunciado, en verdad, promesas al bidet. Lo que habíamos anunciado, este es el check-up, esto es Te Llena de Rock, esto es lo nuevo de Astro Bonzo. Número 1, esto es El Cuervo, se llama esta canción, es el tema que abre Te Llena de Rock, el flamante nuevo disco de Astro Bonzo. En la X, fm.blogspot.com, van a poder oír, en el momento que ustedes lo deseen, una charla, un encuentro que tuvimos con Astro Bonzo, donde hacen referencia, donde estuvieron contándonos acerca, bueno, del proceso de grabación, algunas cosas muy divertidas. Los Bonzo siempre son divertidos, es gente muy copada, que siempre es entretenido escuchar y que además están haciendo las cosas realmente muy bien. Y aquí está la prueba de todo esto materializada en este flamante disco que estuvieron presentando el fin de semana, precisamente en la noche del viernes, ahí en uno de esos bares, en un pub de Boulevard, Astro Bonzo presentó oficialmente Te Llena de Rock, un disco que obviamente vamos a escuchar durante toda la temporada, durante todo el verano, seguramente en la playa, por todos lados. Este es el track número 2, el que estamos escuchando, que en verdad yo lo leo todo arriba, que es lo que le da título al disco, que es Te Llena de Rock. El sonido del disco es muy bueno. Ya habíamos escuchado algunos adelantos y sonaba muy bien. El arte de tapa es muy bueno también, que pertenece a la propia banda. La presentación, el packaging del disco es, viene en un ecológico, en un de papel, no es de plástico. Pero es realmente muy bueno, realmente agradable. Buenas, algunas fotografías. Muy bien, muy buen trabajo de Astro Bonzo como disco, ¿verdad? Este es el tema número 3, que es una canción que ya venía sonando aquí en los tangos. Esto es Regrésame en Sueños. El Matungo nos dijo que era Regrésame en Sueños. Anoche entré a tu cuarto como una bueno, es re pegadizo. Súper pegadizo. Escucharon la segunda vuelta, ya lo estás tarareando. Por las cortinas para verte desnuda, pero me olió sí. Tu ángel. Estabas igual que ayer, brillabas como una flor, encendida de emoción, y yo estaba muerto. Arreglos vocales, esos gritos cepelianos, quedan muy bien. Track número 4, esto es el blues, el resentido. Hasta el tiro de las patas. Número 5, MR, por favor. Esto es Flaca Azul. Check up de Te Llena de Rock, lo nuevo de Astro Bonzo. En Tangos Fatales. Número 6, esto es Amanecer en Urano. los dos, elegiste uno. Elegiste el Seven. El día de uno, el que más te copa. ¿Con cuál nos vamos a ir? Bueno, pero tenemos que poner uno. Que lo vamos a saltear ahora y nos vamos con ese. Entonces, track número 7. Esto es Luz Amarilla. Estamos definiendo entre algunos temas la canción con la cual amarilla, pestaña de sol, nos vamos a ir. Débil reflejo en el mar, mágica música que nadie oyó. Subo a mi techo a escuchar. ¿De dónde sos? ¿A dónde vas? Saca la duda de mí. Tu corazón sabe cantar. Deja tus uvas en mí. Vamos a saltar ahora al track número 9, dejando de lado el número 8, que es con el cual vamos a cerrar este check-up. Es la canción elegida. Esto es Neblina. Track número 10. Esto es Retrovisor. Suena muy bien el disco. Muy buen trabajo de voces. Suenan muy bien las voces. Vamos a pasar ahora al tema que cierra este disco, track número 11. Esto es Aldea. Llena de rock, lo nuevo de Astro Bonzo. Llegar al borde de la tierra. Esto fue el check-up de Te Llena de Rock, el nuevo disco de los santafesinos Astro Ponzo. Volvelo a escuchar en la xfm.blogspot.com. Nos vamos con el track número 8 del disco. Esta es la canción elegida por Martín Rueda en el check-up de hoy, de lo nuevo de los Astro Ponzo, Tibio Manantial. Un programa para gente que no se deja aturdir.